Ahora lo sabe todo. Y yo me habría conducido como hombre más prudente, contándoselo antes. Pero era un problema difícil, querida, y actué como mejor me pareció. Pues bien, caballeros, el día anterior al de los sucesos, me había trasladado yo a Tunbridge Wells y tuve la visión rápida de un hombre en la calle. Fue solo una ojeada rápida, pero no dudé ni por un momento de quién se trataba. Era el peor de todos mis enemigos, un hombre que durante todos los años transcurridos me venía persiguiendo como lobo hambriento. Comprendí que se acercaban momentos de peligro y regresé a casa y me dispuse a afrontarlos. Durante todo el día siguiente permanecí en guardia y no salí al parque. Cuando salí a hacer mi ronda, vestido con el batín según tenía por costumbre, husmeé peligro, así que puse los pies dentro del despacho. Yo creo que cuando una persona ha pasado por peligros en su vida, adquiere una especie de sexto sentido. Distinguí esa señal con bastante claridad, sin que pudiera decir el porqué. Un instante después, descubrí por debajo de la cortina de la ventana un pie, y entonces sí que lo vi todo con bastante claridad. Yo tenía en mi mano la única vela, pero por la puerta de la habitación entraba buena luz. Coloqué la vela encima de la mesa y di un salto para agarrar un martillo que yo había dejado sobre la repisa de la chimenea. En ese mismo instante, él se abalanzó contra mí. Por fin te encontré. Pagarás tu traición con la muerte. Cuando el sujeto sacó el rifle dispuesto a matarme, reaccioné y luchamos por el arma. Él mantuvo la culata hacia abajo un instante más de lo que debía. Quizás fui yo quien tiró del gatillo. Quizás lo disparamos entre los dos.